Y ahora concretamente vamos a hablar de esa candidatura de Talavera Ciudad Europea del Deporte 2018. Ya se nos ha anunciado que han aceptado la candidatura. El alcalde de nuestra ciudad, Jaime Ramos, anunciaba que Europa, en concreto ACS Europe, que es el organismo reconocido por la Unión Europea en su libro Banco del Deporte para otorgar estos reconocimientos, aceptaban la candidatura de Talavera Ciudad Europea del Deporte 2018. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es eso posible? Si primero en el pleno se dijo que sí, luego en la Junta se dijo que no. A ver, alguien que nos lo explique. Bueno, pues hemos llamado nosotros a Sergio Ortiz de Podemos, que es el portavoz de Podemos en Talavera, puesto que fue este grupo el que presentó esta posibilidad, ¿no? Este proyecto. Buenos días, Sergio. Buenos días, Marina. Bueno, estamos un poco liados con este proyecto. Resulta que en un principio vosotros presentasteis el proyecto, desde el ayuntamiento en el pleno se aprobó y pareció maravilloso, luego se llegó a la Junta y en la Junta no tuvo la misma aceptación y ahora sí estamos dentro de esa candidatura. ¿Cómo es posible? Cuéntanoslo. Bueno, pues es posible, sobre todo gracias a que sobre nosotros Podemos no ha entrado en el juego político que entra normalmente el Partido Popular y el PSOE. La candidatura el proyecto se lo llevamos al alcalde, le pareció bien, como has dicho tú, se llevó al ayuntamiento y nosotros desde el principio dijimos que íbamos a trabajar para que la Junta, Diputación y otras entidades apoyaran la candidatura económicamente o a través de publicidad institucional y demás. En el intermedio de todo esto, en el medio de todo este proceso, el Partido Popular aquí en las Cortes aprovechó para hacer una jugada que para nosotros no tenía ningún sentido, porque era intentar echar basura encima del gobierno de la región, que tampoco era el momento ni creo el proyecto adecuado, pero aprovecharon pues para pedir 4 millones de euros sin haber hecho ni una memoria económica, sin decir para qué ni para ni el por qué, ¿no? Y nosotros además le dijimos, ¿por qué en vez de pedir 4 no pedís 6? Hicieron claro. Una PNL sin ningún tipo de sustancia. Lo único que nosotros presentamos una enmienda a esa PNL, el Partido Socialista presentó otras enmiendas, no las aceptaron, entonces la PNL no salió adelante. El problema que llevó todo eso es que nosotros ya en la PNL que teníamos preparada para presentar, no pudimos presentarla, la vamos a presentar la semana que viene o este jueves, perdón, va a salir adelante porque sabemos que tenemos el apoyo, yo creo, de los dos partidos, pero entraron en el juego este político siempre de intentar echarse las culpas unos a otros, en el que íbamos enredados en Talavera, sobre todo desde hace mucho tiempo, y bueno, nosotros nos callamos. Sabíamos lo que teníamos que hacer, que era trabajar, vimos que teníamos la oportunidad de meter enmiendas, llamamos al señor alcalde, hicimos una serie de enmiendas que creemos que pueden ser lo que las necesidades que puede tener Talavera para modernizar sus zonas deportivas y lo que hemos hecho para solucionarlo ha sido trabajar calladitos, sin dar muchos titulares, pero seguir trabajando. Les hemos dado un proyecto prácticamente lo que es el inicio del proyecto y lo que es la dotación económica prácticamente cerrada. Ahora vamos a ver si el gobierno local, que siempre está echando balones fuera y está diciendo que la culpa es de los demás, está a la altura y trabaja lo suficiente como para que esa candidatura, esa solicitud de candidatura se convierta en candidatura. Bueno, una candidatura, lo que se ha aceptado entonces ahora ha sido la solicitud de candidatura. Claro, ahora lo que estamos es para ver si se ha aceptado la candidatura, pero ahora lo que estamos es para ver si somos ciudad o no. Solo se eligen 4 ciudades europeas y ya hay 6 presentadas. Por lo tanto, hay 2 que van a caer. Que tienen que quedar fuera, ¿no? Exacto, por ahora. Y que no vamos a ser nosotros. No. Yo creo que si se hace el trabajo, ya no pido al gobierno local que lo hagan excelente, sino con que lo hagan medianamente bien, Talavera tiene todas las condiciones para ser ciudad europea del deporte, todas las condiciones. Lo llevamos diciendo desde el día 1, mucha gente no nos creía, otra gente decía que esto era solo publicidad y demás que nos queríamos dar, pero está claro que Talavera tienen que hacer esto. Vamos, no podemos echar en este caso la culpa, no podíamos echarla ni al gobierno de la nación ni al gobierno regional, porque esto depende de una asociación que hay en Europa y tenemos que hacer nosotros bien el trabajo. Claro. Bueno, de hecho, de esta asociación, en la rueda de prensa en la que, bueno, pues anunciasteis que había sido aceptada la candidatura, tuvo el secretario general de ACS, que es español, ¿no? Sí, el secretario general de ACS Europe. Hugo Alonso, y bueno, pues habló muy a favor de Talavera, ¿no? Resaltando, bueno, pues la cantidad de deportistas de élite que habían surgido de nuestra ciudad a lo largo del tiempo. Y además, una de las bases más potentes que tenemos nosotros es el trabajo con discapacitados, que eso tenéis vosotros mucho que ver. La OIT patrocina infinidad de equipos de deporte base y en el que participa mucho deporte discapacitado, y para eso, para la asociación, es uno de los puntos más favorables para que una ciudad sea ciudad europea del deporte. No tanto si tiene el campeonato del mundo de motocross, esto lo dijo él, no lo estoy diciendo yo, sino si el deporte base y el trabajo con personas que pueden tener dificultades para acceder al deporte, pues lo promociona. Y nosotros lo decimos, si esto sale es porque el ayuntamiento ha trabajado, pero también porque muchas entidades de carácter privado llevan años trabajando en que el deporte base con distintos sectores de la población esté en la altura que está, que es muy alto, muy elevado. Entonces tenemos ahí bastantes puntos fuertes en los que apoyarnos para que la candidatura salga y encima sea no solo un proyecto para darle bombo y platillo, sino que sea un comienzo en una dinámica de cambio económico que socialice la ciudad. El deporte es un vehículo para educar, para transformar ciudades, fenomenal, que pocos como él pueden hacer un cambio real en una ciudad. En una ciudad, además, que como Talavera, en la que es fácil practicar deporte, aunque las instalaciones, bueno, pues ahora mismo dejen mucho que desear, sin duda, si realmente nos ponemos a la altura de esta candidatura, estas instalaciones se mejorarán. Y es una ciudad que está céntrica en la península, que bueno, pues tiene muchísimas potencialidades como para desarrollar el deporte en ella, ¿no? Exacto, y además hay una cosa que nosotros tenemos que empezar a trabajar y que desde Podemos estamos trabajando, que es definirnos como ciudad, qué tipo de ciudad queremos ser, ¿no? Siempre estamos comparándonos que si con Toledo, con Ciudad Real, yo creo que esas ciudades más o menos tienen claros lo que son. Si Toledo quiere ser una ciudad museo, pues ellos han tirado por ahí, perfecto, ¿no? Y les va bien. Tienen otras ciudades tiran por otras modalidades, ¿no? Y nosotros, yo creo que tenemos un entorno encomiable. Dentro del proyecto que hemos presentado para en la PNL va el inicio de una vía verde que empiece a recuperar espacios naturales, que sean zonas de senderismo, que unifiquen un poco la comarca, puedas hacer en bici, andando. O sea, es un proyecto que si se sabe llevar bien y se engloba bien, puede cambiar la dinámica social y económica de la ciudad. El deporte mueve mucho dinero en no solo en las competiciones, sino a la hora de el deporte base, trabajo, o sea, es decir, necesitas monitores, gente que esté cualificada. Encima, es algo que lo decía también el presidente de la Asociación Europea, invertir un euro de parte es ahorrar 3 euros en sanidad. El siguiente proyecto que tenemos nosotros es que Talavera sea una ciudad con la receta deportiva. Es decir, tienes muchas posibilidades en las que poder avanzar y luego presentar un modelo de ciudad en el que, además de ir a ver Talavera, pueden hacer unas rutas turísticas espectaculares, porque tenemos una vía verde espectacular. Esto ya lo ha hecho Vitoria y otras ciudades. No estamos inventando nada nuevo. Pero de lo que se trata es generar un modelo de ciudad que se acorde, sobre todo, con las posibilidades que tenemos desde ahora, es decir, y que se pueda hacer desde el ayuntamiento, porque así no deja espacio o no deja cabida a que nos podamos ocultar en distintos, pues que en la Junta no invierte, que el ministro de tal no invierte. Vamos a hacer proyectos desde lo local para llamar la atención a lo regional y lo nacional y que no tengan excusas y no se puedan escapar. Y yo creo que es lo que están haciendo desde hace mucho tiempo los distintos gobiernos que llevan en Talavera gobernando. Habíais presentado al ayuntamiento un proyecto en el que, bueno, pues se ha habido enmiendas y habíais dicho, has comentado que tenía un presupuesto. ¿Ese presupuesto era superior o inferior a los millones de euros, a los 4 millones de euros que se habían llevado a la Junta? A ver, el ayuntamiento no nos presentó como tal un presupuesto. Nosotros nos juntamos, nos sentamos con el concejal y Ángel Arce, el Instituto Municipal de Deportes, y nos sacaron un listado con las necesidades de todas las instalaciones deportivas de la ciudad, y ascendía a 8 millones de euros. Claro, nosotros rápidamente vimos ahí una trampa, ¿no? Porque esa trampa, ¿en qué se basaba? Una trampa política en la que podíamos caer. Si nosotros decimos que queremos 8 millones para arreglar las instalaciones municipales de Talavera, todas las localidades que cumplan los requisitos para presentarse a la Ciudad Europea del Deporte y van a decir, oye, yo también me presento y que me arreglen mis instalaciones. Claro. Es decir, estábamos, entonces íbamos a quedar en un juego otra vez de que, y el, desde el ayuntamiento se diría, es que no quieren, y desde la junta, es que no puedo. Yeah. Entonces dijimos, vamos a envolverlo en un proyecto real para cambio de modelo económico, social, que tenga más, que se pueda echar raíces y no basarnos en arreglar cuatro o cinco instalaciones que se pueden hacer a través del plan de empleo, que es lo que hemos dicho, ¿no? Y es lo que hemos presentado en, tanto en enmienda como en PNL, para que genere trabajo en Talavera, porque esa era otra pequeña trampa. Cogemos los 8 millones y a lo mejor vienen empresas de fuera de Talavera y hacen toda la remodelación y modernización de las instalaciones. El empleo en Talavera no iba a bajar absolutamente nada. Yeah. Dijimos, vamos a decir, como son 2 años, es algo concreto, que los planes de empleo tengan mucho que ver. Entonces, el dinero para arreglar todas las instalaciones sería 8 millones de euros. Nosotros, entre enmiendas de, que hemos presentado y demás, estarán cerca de los 3 millones y algo. El ayuntamiento ha aumentado 1 millón más que quiere poner. Y yo creo que con lo que va a recaudar el ayuntamiento a través de competiciones y demás, pues se puede ir sacando bastante dinero para ir remodelando todas esas instalaciones. Las más grandes o más gordas son la pista de atletismo, las 2 piscinas y el polideportivo 1 de mayo. Hmm. Solo ahí ya se llevarían 3 millones y algo. Pero aún así, ahora mismo se está recaudando a través de tasas en el ayuntamiento unos 600.000 euros al año. El problema es que la Concejalía de Deporte la tienen como una de las hermanas pequeñas, cuando debería de ser punta de lanza en el ayuntamiento, debería ser uno de los motores que esté apoyado económicamente desde el ayuntamiento para poder promover el deporte por el nivel que hay en Talavera. No claro. Porque a nosotros nos guste o nos deje de gustar. Claro, no, porque fíjate que además lo que hablábamos, el deporte de base, hace muy poquito hemos tenido una niña talaverana que ha quedado medalla de oro en gimnasia rítmica. Ahora un patinador que lo mismo, o sea, patinador que patinan en un garaje que los dejan ahí, bueno, claro. Se están muy bien. O sea, vamos a hablar mañana con ellos. Delante, claro, va por delante la gente de lo que es pues la política local, y eso es lo que pasa en Talavera. La gente va como 20 años antes de lo que va la política en Talavera, y yo creo que eso era actualizarse. Por eso, ¿es factible en el futuro que hubiera un centro de alto rendimiento en nuestra ciudad? ¿Eso generaría riqueza en nuestra ciudad o no? ¿O simplemente, sí, bueno, estaría ahí, pero no afectaría a la economía de Talavera? Económicamente creo que sería viable, y sobre todo porque ya es un escaparate. Ahora mismo nosotros hablábamos con una gran empresa que está en Talavera Restaurada de Deporte, que resulta que tiene por metro cuadrado es el sitio de España donde más venden, aunque parezca increíble, pero ellos, claro, tienen un grupo empresarial y decían que les interesaba traer más empresas, pero que cuando veía al director de comunicación, la prensa, o cuando miraban los comunicados de prensa desde el ayuntamiento, oposición y demás, se echaban las manos a la cabeza y decían, aquí no invierto, porque lo único que estamos dando es una imagen constante de lamento, y cuando uno está lamentándose constantemente, pues la imagen es lamentable. Claro. Y es lo que está pasando en esta ciudad. Nadie, no apuestan por ningún proyecto propio. Todos los proyectos que presentan en un decálogo en el que nosotros, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Que venga el ABI, que venga, claro, pero vamos a ser realistas, vamos a hacer proyectos desde lo local para que puedas ascender al resto de cosas. Pero proyectos propios del ayuntamiento, en 6 años que lleva gobernando Jaime Ramos, que parece que pasaba por aquí, ahora parece que no se ha enterado de que Talavera estaba muy mal. Su último programa, yo no sé cómo lo hizo, no sabía el otro día decir que solos no podemos, ningún ayuntamiento puede solo, que yo sepa, evidentemente. Pero no por ello dejan de moverse y de generar iniciativas que puedan ser realistas y que puedan hacer que la ciudad se dinamice, y están totalmente paralizados porque tienen una oposición totalmente paralizada y no ven proyectos, o pues yo creo que es que porque no por mala intención, de verdad, yo creo que lo que les falta es iniciativa y capacidad para generar nuevas formas o guías de negocio para la ciudad. No tienen capacidad, siguen basándose en una oficina de para atraer nuevas empresas a Talavera, que lo primero que dice el presidente es que con que no se vaya ninguna empresa ya me vale. Bueno, pues para eso ese 1.800.000 euros se lo das a los empresarios de Talavera, que ya verás cómo ellos saben ejecutar. Saben generarlo, ¿no? Claro, la verdad es como ellos no se van con ese dinero, no se van a ir y encima van a generar mayor empleo. Entonces estamos metidos en una dinámica pesimista, derrotista, y por eso pensamos que en un proyecto que se puede conseguir, que es factible, que implica a la sociedad de Talavera, pues por lo menos el cambio de actitud tiene de levantar la cabeza y decir que Talavera está aquí por algo. Bueno, pues vamos a ver si este proyecto sale adelante, porque bueno, pues eso haría, el que se aceptara la candidatura sería cuestión de poner manos a la obra con esa mejora de las instalaciones, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya se debería empezar cuanto antes. Este verano yo creo que ya hay planes de empleo para ir mejorando instalaciones y accesos a las mismas y demás. Y en cuanto en los presupuestos hemos metido unas enmiendas para que se lleve a cabo esas partidas, en cuanto estén, nos pondríamos manos a la obra, si estuviese en el gobierno, no estamos, ¿no? Entonces ellos van a ser los que van a tener que decidir. En octubre, noviembre se decide la candidatura, pero ya te digo, se valoran casi más otras cosas como es el deporte base, el deporte de integración, el deporte con la salud o el deporte con mayores, que las mega instalaciones que tengamos o demás. Lo que sí que es importante es que todas las instalaciones estén adaptadas para que todo el mundo pueda acceder a ellas. Que eso sí que es una de las premisas que nosotros le dijimos al alcalde, que nos parecía extraño que en el siglo XXI todavía no tuviese todas las instalaciones adaptadas. Porque el dinero que hay que invertir no es tanto. Eso ha sido dejadez total. Eso no tiene nada que ver. Bueno, pues ahora a ver si es verdad. Con otros. Claro, a ver si es verdad que ahora que se van a hacer obras, pues se tengan en cuenta todas estas cosas, sobre todo el tema de la accesibilidad, porque lo que es lamentable es luego tener que arreglar sobre lo recién hecho. Exacto. Entonces, bueno, pues que se hagan las cosas bien desde el principio, es fundamental. ¿Me vas a permitir que te haga otra pregunta que no tiene nada que ver con el tema de Talavera Ciudad Europea? Pero sí me gustaría conocer la visión de Podemos respecto a todas las plataformas que están surgiendo, movimientos ciudadanos, bueno, pues empezando pues desde Por Talavera, Sos Talavera, Vivimos Talavera, incluida la asamblea que tuvo lugar ayer en nuestra ciudad de mano del alcalde. Bueno, nosotros siempre hemos sido mucho de plataformas, que se debe decir. O sea, cualquier movimiento ciudadano nos parece bien, y más cuando se supone que es trabajar todos por Talavera. Que ya salgan tantas plataformas, pues es un poco lo mismo. Vamos todos unidos, pero con mi grupo de amigos, ¿no? Creo que deberíamos de estar a la altura y tener claro cuáles son los conceptos y las ideas. Y habrá que ver por dónde va cada plataforma y cuál es, si es verdad que ninguna tiene ninguna línea política o no, o si lo que quieren realmente, pues es en este momento, ¿no? Llamar la atención y luego lo que sí que yo creo que es en lo que hay que focalizar es que hay que trabajar de una manera seria y sensata, porque Talavera no está para mucho, para jugar mucho a decir que estoy aquí, pero no tener planes de futuro. Yo los planes que he visto son muy parecidos a los que llevamos reclamando desde hace mucho tiempo, que es normal, que no ha venido, ¿no? Es decir, el AVE, el nodo logístico y demás. El nodo logístico, si no está, es porque durante muchos años los políticos, yo no sé a quién están jugando, tanto en Talavera como en otros sitios, pero eso se tiene que llevar en los deberes. Yo creo que las plataformas tienen que tener claro que se enfrentan a una maquinaria que lleva mucho tiempo funcionando de la misma manera. Entonces creo que no deben de tener ningún miramiento con ningún tipo de político, ya sea local, regional o nacional, y llevar una serie de proyectos concretos y directos para que la ciudad pueda cambiar. Bueno, lo que pasa ayer... Te oigo un poco mal, estás en algún sitio con aire, ¿verdad? Sí, es que tenemos que salir. Pero lo que pasa ayer con el alcalde que se reunió, pues bueno, dentro de poco vamos a ver al señor alcalde encabezando una manifestación en contra del señor alcalde. O sea, se apunta a todo. Creo que está bien escuchar y creo que está bien, pero hacer una asamblea con toda la gente y a intentar arrimarse él cuando él lleva 6 años gobernando y 35 años en la política talaverana regional, me parece como mínimo un poco de falta de por lo menos de vergüenza, ¿no? Es decir, no creo que sea necesario que el alcalde tenga que liderar o ponerse a la cabeza de unas plataformas que tienen que ser ciudadanas y que tienen que tener autonomía propia. Bueno, esperemos que lo haya hecho con la intención de escuchar realmente a sus vecinos. Sí, no, sí, pero si él ya lo sabe. Si no sabe todo lo que pasa en Talavera después de 6 años de alcalde y 35 en la política, yo creo que es hora de que empiece a pensar que ese no es su sitio. Uh-huh. Si el problema es que no se había dado cuenta de lo que estaba pasando o que de repente no se ha dado cuenta que no tiene las herramientas o que no tiene soluciones para la ciudad, pues es el momento de, con toda la dignidad del mundo, dejar paso a otra gente que tiene ilusión, que tiene ganas y que tiene ideas para la ciudad. No me parece serio el decir que es que se ha encontrado esto. Esto no es de hoy a mañana, esto no ha sido una hecatombe, no nos ha caído una bomba atómica. Esto es un proceso largo en el que él y gente como él, que lleva mucho tiempo en la política, Talavera y en la regional, sabían que estaba ocurriendo y no han hecho nada porque a su partido en ese momento les iba bien. Entonces no puede asustarse ahora o decir que va a escuchar si él lo sabe desde hace muchísimo tiempo. Lo sabe y lo hemos hablado, o sea, esto tarde o temprano iba a llegar, ha llegado y ahora lo que intentamos es ponernos a la cabeza de algo que no nos pertenece, que esas plataformas tienen que ser ciudadanas, trabajadores, empresarios, lo que sea, pero tienen que ser ciudadanas. Y los políticos tenemos que estar ahí para recoger sus ideas e intentar llevarlas a cabo, aquellas que veamos que son viables y que están acordes con nuestra ideología, obviamente. Pues Sergio Ortiz, muchísimas gracias por habernos aclarado todo el tema de Talavera, Ciudad Europea del Deporte, que seguro que más de uno andaba preguntándose, bueno, al final, ¿qué pasa? Y, al final vamos a ello. Y bueno, pues a seguir haciendo cosas por la ciudad. Ahí estaremos. Nosotros ya sabes que aun gobernando el PP le hemos llevado una buena idea y una buena iniciativa que nos ha dado igual quien estuviese en el gobierno, porque Talavera necesita ahora de todas las cabezas pensantes, cuanto más mejor. Hombre, para intentar cambiarlo. Si en Talavera no surgen voces con ideas, pues lo mal lo llevamos. Así que, pues lo que dices, ¿no? Que todos pongamos nuestro granito de arena, no importa quién gobierne. No, ahora mismo es una situación tan tan extrema en el sentido de, sobre todo por el número de cantidad de paro que hay, que las ideas tienen que... A mí lo que me resulta extraño es escuchar a un ayuntamiento constantemente decir que no saben solos, que no pueden solos. Parece que de verdad que no se han presentado nunca a unas elecciones de un ayuntamiento o que son nuevos en esto. Es que no puedo comprender cómo te puedes enfrentar a una situación en la que está Talavera con esos argumentos. Me parece demencial. Bueno, pues que encuentren la compañía que necesitan para que Talavera salga al final de esta crisis. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, a ti. Hasta pronto. Hasta pronto.